Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sánguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Para esto, los invitamos a que cierren sus ojos, suban el volumen y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, Hasta los Huesos. Hurlingham. Una familia se encuentra en el living de su casa. Los bolsos están listos, todo preparado para irse de vacaciones, felices y contentos, el primero de enero. Está todo listo y preparado, las llaves del auto, los bolsos preparados, Marta, Esteban, juntos para irse con su pequeño hijo Raúl de vacaciones a un lugar. Sin más ni menos, abren la puerta y se suben al auto. ¡Ay, Raúl! No sabes la emoción que tengo. No entro dentro de mi cuerpecito. Ay, lo sé. Y sabes lo lindo que lo vamos a pasar porque te voy a llevar a un lugar sorprendente. Un lugar que ¿a nunca... ¿Dónde? Escucha, me lo dijo, viste, un compañero de trabajo. Sí. Escucha cómo suena. Santa... ¿Santa? Teresita. Ay, Santa Teresita. Es un lugar hermoso. ¿Dónde sí, está sí, el pequeñejo? ¿Dónde Ay, está el pequeñejo? Casi nos olvidamos del pequeñejo. Ay, no olvidamos del pequeñejo. ¿Pequeñejo? Hola. Te digo, a esta altura tendríamos que ponerle un nombre fijo, ¿no? Sí. Porque vamos cambiándole el nombre toda la semana. Sí, pero esta semana, ¿por qué no lo llamamos Esteban? Ay, perfecto. Vení, Esteban, querido. Vení que nos vamos de vacaciones, dejá ese dinosaurio ahí. Ay, voy, mamá. Ay, se juega con los dinosaurios. No me puedo llevar los dinosauritos, mamá. Tengo el tiranosaurio, el brontosaurio, el abelisaurio. Ay, Dios. Bueno, Esteban, uno solo te llevas. Te elegís uno y nada más, Esteban, sí. Qué chiquito intrépido este que tenemos, ¿eh? Ay, la verdad... Quizás una semana le podemos poner de nombre Intrépido. Ay, esta semana, si se porta muy intrépidamente, le ponemos Intrépido. Ay, sí. Ay, bien, andando entonces todos al auto, ¿tenés un solo dinosaurio, Esteban? Sí, papi. Entonces, arriba. Arrancaron entonces la familia. Arrancó el auto y salieron de paseo. No de paseo, sino directo a Santa Teresita. Un viaje hermoso. ¡Qué lindo que es ir a Santa Teresita con mi familia a pasarla muy bien! Tenemos el mate ya todo listo, nuestro pequeño intrépido se hace pis. Espero poder pasarla muy bien, en estas vacaciones disfrutaré. Espero que sean felices. Espero que sean felices. Que la pasemos muy que bien. Que la pasemos muy bien. Que comamos perdices. Que seamos una familia bien. Andando. La familia viajó durante unas 3 horas y media hasta llegar a Santa Teresita. Rápidamente entraron a la casa que habían alquilado, dejaron los bolsos y se fueron a la playa a disfrutar por primera vez la arena y el mar. ¿Qué te parece, mi amor? Ay. Es increíble. Increíble. Oh, es hermoso. Voy a poner la sombrilla por acá, si te parece. Voy a comprar unos churros. Dale. Churros. Acá está. Traje 3 churros, uno para cada uno. Ay, perfecto. ¿Y el pequeñejo? El pequeñejo está allá. Acá estoy, papi. Bien. Estoy jugando acá tranquilito, tranquilaucha. Estás tranquilaucha, querido. Bueno, ya empiezo a usar palabras raras. Qué intrépido con el lenguaje. Es un intrépido. Ay, mi amor, qué bueno que después de tanto tiempo nos podamos reencontrar en esto que, qué sé yo, que es un amor que nunca se termina, ¿no? Y quizá esta noche, quizás tengas premio, ¡mamá! Raulito. ¡Uy! ¡Mamá! Para un poco. Cállate que estamos teniendo una conversación pseudo romántica acá con tu papá, nené. Hablaba del premio. Casi, ¿a qué le reía? Capaz refería. Que tenés premio esta noche. Ay. Para un poco, Esteban. Nene. Me parece que un día le voy a poner el hincha huevo al pibe. Sí, este. Sí, la mañana le podemos poner. ¡Frené un toquecito! ¡Aguantame un cacho que estoy hablando con tu vieja! Como decía entonces. Entonces esta noche capaz que tenés un premio. ¡No! Papá. ¡Dios mío! Voy yo. Anda. Voy yo. Anda, Raúl. No, mejor, vamos los dos. Sí. Vamos los dos porque si voy solo me pongo nervioso y le termino dando un sermón y no quiero darle los sermones. Tranquilo, queremos hacer la educación Waldorf que queríamos hacer. Entonces no le voy a dar sermones. Es verdad. A ver qué pasa, querido intrépido. Papá, mamá. ¿Qué? Miren lo que encontré. En ese momento, de entre la misma arena, la mano del intrépido Esteban sacaba un hueso. No era un hueso normal, no era un hueso cualunque, era un hueso grande, muy grande. En ese momento, a las 6:30 de la mañana, en pleno Santa Teresita, no había nadie en la playa más que ellos. Ellos y un hueso en el medio de la arena. No, ¿pero qué es este hueso? Seguramente alguien dejó una vaca acá que hizo un asado. Exactamente, exactamente. Sí. Una vaca con un asado. Hicieron un asado en la playa, se quedaron toda la noche. Se suele escuché mucho, sí. Se suele hacer. No, papá, papá, mira, mira, ayúdenme a acabar por acá. Ayúdenme a acabar. Pero, nene... Un diente. Este diente. Papá, esto no son huesos de un animal, cualunque. A ver, saca un poquito de acá. No, un ala. ¿Qué es esto, mamá? Nunca vi una osamenta de este porte. Aguarden que voy a mi mochilita a buscar el dinosaurio que traje. A ver. Este chico... Lo que encontró, no. Pero verá, ¿estaremos ante la presencia de un descubrimiento importante para nosotros y para la humanidad, Raúl? Ahí viene, mírenme. Miren, mamá, papá. Es exactamente igual al dinosaurio que traje. Un dinosaurio alado. Todavía no aprendí el nombre porque estaba en el tomo 7 del libro de los dinosaurios. Yo solamente agarré los juguetes y leí hasta el tomo 3. Sí, perdón. Pero además de eso, no es igual. Tiene este par de alas. Tienes razón. Es casi similar, pero con dos alas de cada lado. Esto es muy extraño. Espera, Raúl. ¿Qué pasa? Tengo miedo de que estemos ante un descubrimiento que puede trascender tanto que cambie el paradigma antes establecido por estos científicos actuales. No sé a qué te refieres. Yo creo que deberíamos dejar todo como está. Sí, y volver a comer unos churros. Papá, no vamos a permitir que esto quede como está. Tienes razón, intrépido. Raúl, hay que hacerse cargo de las cosas que uno azarosamente descubre. Hagamos una cosa. Vaciemos los bolsos y pongamos todos los huesos en los bolsos. Es verdad. Raúl, colabora, por favor. Esto puede ser un gran momento para todos nosotros. Sí, verdad. No, si yo no estoy de acuerdo. Discúlpenme que yo me ponga, pero bien. Pero si esta noche tenés doble premio. Ah, bueno. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Esta noche podés ir por un camino que no vas nunca. Apa. ¿A qué se refiere, papá? Nada, cállate. Nada, cállate, nene. Y anda a buscar un bolso. No le hagas palma cerca de la cara. Sí, para que se asuste. No le hagas palma. Bien. Ahí nomás entonces fueron a buscar los bolsos. Agarraron los bolsos que habían traído, unos bolsos hermosos de una cuerina magnífica, y fueron poniendo todos los bolsos en esos bolsos. Se subieron al auto y decidieron ir a buscar a la única persona que conocían que estaba relacionada con la ciencia. Fueron a buscarlo. A Paenza. Bueno, díganme qué mierda quieren interrumpiéndome estas vacaciones en Santa Teresita, muchacho. Disculpe, Paenza, la verdad es que nosotros no estamos al tanto. Ustedes saben que yo no vivo acá y que vengo a Argentina de vez en cuando. Ok, no queremos que nos diga dónde vive todavía, ¿sí? Bueno, no le voy a decir porque es muy secreto de Paenza, estado esto. La verdad es que nosotros hubiésemos buscado un paleontólogo, pero la única persona que conocemos más o menos que sabe algo de ciencia es usted. Mire, le voy a mostrar lo que tenemos dentro de los bolsos. Que encontró nuestro hijo intrépido. A ver. ¡Apa la papa! Me caigo y me levanto. Mis cálculos matemáticos no alcanzan a sorprenderme tanto como lo que veo en ese bolso. Es un hueso de dinosaurio con alas, por lo tanto, estamos en correspondencia y momento de decir que es un descubrimiento increíble. Bueno, la verdad es que pensé, esperaba algo más de usted, porque digo, increíble lo digo. No, pero mirá, escúchame, si vos dividís dos... Ahí nomás entonces, Paenza, le hizo un algoritmo que explicó exactamente la incredibilidad del asunto. Y les regaló a ellos unos libros, pero además unos pasajes directamente para llevar el cuerpo al New Institute of Paleontology en Oxford. Extrañamente, y sin esperárselo, estaban ahora arriba de un avión. ¡Ay, Raúl! ¡Estas vacaciones no las puedo creer! ¡No puedo creer lo que nos está pasando! ¡Ay, Dios mío! Yo nunca viajé en avión, ¿sabía? Tranquilo. El intrépido se fue a la cabina, pero espero que no haga líos. Lo que sí, tenemos que tener cuidado si viene la azafata y nos pregunta por la valija. Es verdad. Disculpe, señores. Sí, dígame. Tienen que poner las valijas arriba en el... ¿Acá? ¿Arriba? En el compartimento de arriba. Bueno, ¿me ayuda, por favor, señora? Sí. Si quiere, yo la subo sola. ¿Sí? No, déjeme que yo la subo sola. Bueno. No se la deje. Déjeme, señor. No, señora, no. Estas cosas son... Dame la valija. No. Dámela. No, soltame. Los huesos volaron por todo el avión. Pegaron en las cabezas de las diferentes personas. Todo el mundo ahora tenía un pedazo diferente del hueso de este extraño dinosaurio volador. El avión entero se volvió absolutamente locos. Algunos gritaban exageradamente. ¡Me quiero hacer un guiso! Otros se ponían felices y contentos por lo que estaba pasando. Ahí nomás el piloto del avión incluso salió de la cabina extrañado. Todos estaban ante la atónita mirada de un descubrimiento único. Ahora ellos no eran los únicos descubridores, sino todo el avión. Así que cuando llegaron a Oxford, todos, las 74 personas que viajaron, fueron directamente al New Institute of Paleontology of Oxford. Bueno, nos vamos a organizar. A ver, tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Porque nosotros somos los primeros descubridores. Yo entiendo que ahora ustedes todos formen parte de este descubrimiento, pero nos vamos a organizar, vamos a hablar nosotros dos con esta gente que nos presentó el amable Paenza. Ah, claro, ¿eh? Se quedan todos calmados. ¡Cállate, gangoso! Yes, hello. Hola, ¿qué tal? Mire, nosotros somos... I don't understand your language. ¿Hay alguno que hable en inglés? Okay, yeah. What's the problem? Oh, hello. We were in a plane. We were in a yes, plane. Okay, you know? Yeah. We were in a plane in huesos. Bones. Fly yeah. In a plane. Okay. And we are the discovery of the... Let's see. Oh, it's incredible. Yeah. Oh, it's wonderful. Yeah. I don't understand. My friend Paenza told me this is discrimination. Discrimination? Oh, yes, you are the most famous people of the world because you discovered a big dinosaur. Exactamente. Esas eran las personas más famosas del mundo porque habían descubierto un gran dinosaurio. Ahí nomás, la gran Academia Instituto de Paleontología de Oxford lo recibió. Él logró que ellos sean los descubridores de estos dinosaurios. Pero era el momento de definir el nombre de este nuevo dinosaurio. Bueno, vamos a organizarnos, ¿sí? Hay que ponerle un nombre, ¿ok? Sí. A ver, propuesta, levante la mano las propuestas. Asa, a ver. La señora de bolso. Piñón fijo. No, señora. Piñón fijo no es un nombre adecuado. Asa, el señor que tiene el bonete. ¿Por qué tiene un bonete usted, señor? Es porque estaba festejando mi cumpleaños. Bueno, ¿cómo le quiere poner? Batistuta. No, Batistuta no es un buen nombre. No es un buen nombre. Raúl, yo tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? ¿Quién fue el que nos ayudó a hacer... todo esto fue Paenza? Exactamente. Esto tiene... Yo estaba pensando en nuestro hijo, pero... Nuestro hijo en realidad lo perdimos hace un rato. Yo no hubiese sido adecuado haber estado atento de él donde estaba. Bueno, pero descubrimos un dinosaurio y perdimos un hijo. Pero sí, fue Paenza. Señor, ¿dónde está el de la Weird Institute? ¿Está por ahí? Ah, yes, I'm here. Tenemos el nombre, señor. Which is the name? Paenzaurus. Today is the day. Paenzaurus is the new dinosaur with alas. Okay. Gracias, mister. Oh, thank you. Goodbye. Oh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vacaciones que tuvimos? La verdad, Raúl, esta noche. Papi. Oh, ahí está. Justo que te iba a contar lo que iba a pasar esta noche. Bueno, pero por lo menos lo encontramos. Por lo menos lo encontramos. ¡Qué felicidad! Nunca me voy a olvidar este momento. Yo tampoco. Anda a jugar con el del bonete intrépido. Anda. Y ahora sí, mi amor. Por la otra carretera.